enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Mi familia, lo más bello del mundo. Un pintor soñaba con pintar lo más bello del mundo. Preguntó a tres personas qué era lo más hermoso en el mundo. El amor, dijo una joven esposa. El amor convierte la pobreza en riqueza, endulza las lágrimas. El amor es luz para la mente, es la mayor dicha del ser humano. Sin amor no hay belleza. La paz es lo más bello sobre la tierra, respondió un soldado veterano. La guerra es horrorosa. Donde hay paz, hay belleza. La fe, respondió un santo sacerdote. La fe es la luz que ilumina nuestras vidas y le da el sentido más profundo y consolador a nuestra existencia. La encontrarás artísticamente representada en cada altar y en todas las iglesias del mundo. Amor, paz y fe. Amor, paz y fe. ¿Cómo podré pintarlos?, se preguntaba el artista. Al entrar en su casa, vio un gran amor en los ojos de su esposa y lo palpó ardiente en su propio corazón. Brillaba en los ojos de sus hijitos una fe inocente y pura. Disfrutó en el fondo de su alma de una profunda paz, la paz que brotaba de la fe y el amor. Como era una familia religiosa, vio brillar en la persona de su esposa y en cada uno de sus hijos la imagen bella del ser más hermoso, que es la plenitud del ser, y un rayo de luz inundó su corazón con la fe. Entusiasmado, se dedicó a trabajar en su taller para pintar lo más bello del mundo. Por lo tanto, cuando terminó de pintar lo más bello del mundo, llamó a su obra de arte Mi Hogar, Mi Familia, Lo Más Bello del Mundo. Ese artista, en realidad, había formado una auténtica familia, lo más bello del mundo. Con toda razón, se ha repetido que la familia es la célula de la sociedad. Lo saben muy bien muchos malvados que se empeñan en destruir la familia con leyes inicuas, con publicaciones atrevidas a favor del aborto y del divorcio y de la disolución familiar, con ciertos programas corruptores de mal llamada educación sexual. La familia es el sagrario de los afectos, el refugio del alma, la fuente de la vida y de las virtudes. La familia, que crea un deber y una responsabilidad, hace sentir al hombre una noble energía y le proporciona las alegrías más puras y más grandes de la vida. Había una vez una mujer que anhelaba conocer cómo era el cielo. Ella oraba continuamente así: Dios mío, concédeme tener una visión del paraíso. Y resultó que una noche tuvo un sueño en el cual vio a un ángel que la llevaba al cielo. Pasearon por todas las calles del paraíso hasta que llegaron a una casa que parecía común y corriente. El ángel, señalándole la casa, le dijo: entra y mira. La mujer entró en la casa y encontró a una persona cocinando, otra leyendo el periódico y los niños jugando con sus juguetes. Naturalmente quedó decepcionada y volvió a la calle y le preguntó al ángel: ¿esto es todo lo que es el cielo? El ángel le respondió: esas personas que usted vio en la casa no están en el paraíso, sino que el paraíso está en ellos. El paraíso está en ellos. La familia es lo más bello del mundo. La familia es también la iglesia doméstica. Los últimos papas han llamado a la familia la iglesia doméstica, de donde la importancia de ciertos encuentros familiares y eclesiales que alimentan la espiritualidad de esa iglesia doméstica. A los grandes encuentros familiares de Navidad y de Pascua se añade muy naturalmente la misa dominical en familia. Estos tiempos fuertes de vida común refuerzan la unidad de la familia y el sentido de pertenencia a la comunidad contra las tendencias culturales dominantes al individualismo y a la dispersión. Cualquiera que sean las limitaciones de la vida moderna, una familia cristiana debe escoger consciente y fuertemente no abandonar el valor inestimable del domingo como día de descanso, de oración y de vida de familia. Recordemos el viejo adagio: la familia que reza unida se conserva unida. Apertura a la misión. La familia cristiana cumple también su misión de educadora por su apertura a la sociedad y al apostolado. La apertura a Dios que demuestran los esposos por la santidad de su vida se prolonga por la apertura misionera a la sociedad. Aunque la misión de la iglesia doméstica comienza en primer lugar con la comunión de las personas, el don de la vida y la educación de los niños, se prolonga, sin embargo, muy naturalmente por el apostolado con las otras familias. Cuando los niños aprenden que la felicidad no se encuentra

feliz y unida. Para lograr esta meta atractiva, todos y cada uno, padre y madre, hijos y hermanos y demás parientes, deben ser comprensivos unos con otros, comprensivos para apreciar las cualidades y talentos de todos y de cada uno, y comprensivos sobre todo con las debilidades, deficiencias y defectos que todos tenemos. Debemos practicar la tolerancia. De la comprensión brota naturalmente la tolerancia con el mal genio, con el autoritarismo de los papás, con la rebeldía de los hijos, con los celos y posibles envidias de los hermanos y hermanas. Tenemos que aprender a perdonarnos mutuamente todas nuestras faltas de comprensión o de tolerancia, y debemos reconciliarnos lo más pronto posible cuando hayamos fallado. Así lograremos disfrutar de lo más bello del mundo, una verdadera iglesia doméstica a la cual podremos cada uno considerar como su propio hogar. Algunas recomendaciones para el matrimonio. Durante la vida matrimonial existen momentos inolvidables, y si nos esforzamos por hacer feliz al ser que hemos elegido como compañero o compañera, seguro vendrán más momentos hermosos en nuestra relación de esposos. Los siguientes puntos podemos llevarlos a la práctica, son recomendados por Gloria Elena Franco. Primera, el tiempo es oro. Dedícale tiempo al otro, pero no confundas la calidad con la cantidad. Segundo, salidas frecuentes. Sal con tu cónyuge con alguna frecuencia. No te limites a sacar a tu mujer de casa. Preocúpate de salir con ella a algo que le agrade, y lo mismo se diga de la mujer con el marido. Tercero, oír y escuchar. Cuando él o ella te hable, no te limites a oír. Deja de trabajar o deja el periódico a un lado. Mírale a los ojos. Él o ella se enterará de que te escucha. Cuarto, como novios, mantén viva la ilusión del primer día de noviazgo. Conquístale a diario. Preocúpate de tu arreglo personal. Quinto, buenos recuerdos. Recuerda con frecuencia los momentos felices compartidos por los dos juntos. Sexto, sueños de enamorados. Sueña como los enamorados, pero ten los pies en tierra como los esposos. Séptimo, da cara al futuro. Haz planes de futuro que te ayuden a mejorar el presente. Octavo, no hay otro como tú. Hazle sentir al otro como necesario en la relación conyugal. Busca la compañía de ese ser único e irrepetible. Noveno, la importancia de las celebraciones. Recuerda las fechas importantes, Si las celebráis juntos, mejor. 10. Ayúdame. Pide a tu cónyuge soluciones prácticas para tus problemas. Puede ayudarte mucho y además servirte para unirlos. 11. Siempre alabanzas. No le critiques ante las amistades, menos aún cuando no esté presente. 12. Es tu sorpresa. Sorpréndela con pequeños detalles inesperados. Un regalo, una cena especial, una noticia agradable, unas flores, el vestido que le gusta. 13. Venía pensando en ti. Búscale a él o a ella al llegar a casa. Le encantará saber que vienes pensando en él o en ella. 14. Un beso al despedirse. No olvides despedirte antes de salir. Un beso todos los días es una práctica muy recomendable. 15. Con la verdad por delante. Sé siempre sincero, pero no lo manifiestes de forma desagradable. 16. Quiero estar contigo. Prefiere a tu cónyuge antes que a las amistades y demuéstraselo a menudo. Estos son los consejos ofrecidos por alguna persona muy competente para el éxito del matrimonio. Entre los consejos encontrábamos el escuchar. Vamos a terminar nuestra reflexión del día de hoy con una oración que podríamos titular: Señor, enséñame a escuchar. Enséñame a escuchar, oh Señor, a los que están más cerca de mí, mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo. Ayúdame a caer en la cuenta de que no importa qué palabras oiga, el mensaje siempre es: acepta la persona que yo soy, escúchame. Señor, enséñame a escuchar a los que están lejos de mí, el sollozo del afligido, la súplica del olvidado, el grito del angustiado. Señor, enséñame a escucharme a mí mismo. Ayúdame a tener menos miedo, a confiar en mi voz interior, en lo más profundo de mi ser. Señor, enséñame a escuchar tu voz en las ocupaciones y en el aburrimiento, en la certidumbre y en la duda, en el ruido y en el silencio. Señor, enséñame a escuchar. Señor, enséñame a escuchar. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa Enriquece tu mente y tu corazón, reflexiones psicológicas y religiosas.